Pasa por aquí, señor. Pasa por aquí, señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, señor, pasa por aquí. Oh, señor, pasa por aquí. Oh, señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí. Espíritu Santo, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Danos tu amor, Señor, danos tu amor. Danos tu amor, Señor, danos tu amor.